Yo creo que es una tremenda actividad, iniciativa, digamos, principalmente de los pequeños emprendedores que en principio eran agricultores y que hoy día están complementando de alguna manera su actividad con el turismo. Y es importante también el poder conectarnos, el poder que sean rutas turísticas, que sean expuestas, digamos, por Ternatur, por INDAP, en este caso ahora por la Corporación Regional de Turismo, y donde la gente de nuestra región, de nuestro país, como los turistas extranjeros, tengan conocimiento de todo este tipo de rutas.